sus dulces fantasías de locuras y diamantes. Y yo no puedo entender, ay, ¿qué me pasa con esta mujer? Soy parte de su olvido, que la quiero a la distancia. Alimento la esperanza de volver a darnos hijo, de volver a separarnos, pero a veces el orgullo llega a los enamorados. Y yo no puedo entender, ay, ¿qué me pasa con estas mujeres? Sé tanto que sueño su boca. ¡Fiesta!